tambor, llamando al bembé. Corren los mulatos. ¿Qué pasa, caballero? Tras la negra Inés. Y sonó el tambor, llamando al bembé. Corren los mulatos tras la negra Inés. Esa negra tiene